بسم الله الرحمن الرحيم حاميم. Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Ha Mim. والكتاب المبين. Juro por el libro esclarecedor, el Corán. Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Que verdaderamente lo hicimos descender en una noche bendita, Laylatul Qadr. En verdad, advertimos a los hombres para que teman el castigo. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Durante esa noche, se decretan todos los asuntos para ese año que no pueden ser modificados. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Siguiendo nuestras órdenes. En verdad, enviamos mensajeros a los hombres. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas samiul alim. Como misericordia nuestra. Ciertamente, tu Señor es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Él es el Señor de los cielos y de la tierra, y de cuanto existe entre ellos. Si tienen certeza de ello, sepan que les revela la verdad. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. No existe ninguna divinidad verdadera que merezca ser adorada excepto él. Él es quien da la vida y la muerte. Él es su Señor y el Señor de sus antepasados. Bal hum fi shakkin yal'abun. Mas los idólatras dudan sobre la verdad y se burlan de ella, mientras que se divierten inmensos en la falsedad. Fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin. Espera, oh Muhammad, lo que les sucederá a los idólatras cuando llegue el día en que el cielo muestre con claridad un humo. Yaghshan nas hadha adhabun alim. Que cubrirá a los hombres. Se les dirá: este será un castigo doloroso. Rabbana kshif 'anna al-'adhaba inna mu'minun. Dirán: Señor, líbranos del castigo. En verdad, somos creyentes. Anna lahum adh-dhikra wa qad ja'ahum rasulun mubin. Pero ¿de qué iba a servirles una amonestación si ya se había presentado ante ellos un mensajero, Muhammad, que les explicaba con claridad el mensaje de Allah? Thumma tawallaw anhu wa qalu mu'allamun majnun. Mas le dieron la espalda y dijeron que alguien le había enseñado el Corán o que había perdido la razón. Inna kashifu al-'adhabi qalila innakum 'aidun.

lo salvamos del faraón. Ciertamente, él fue soberbio y transgresor. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ. Y escogimos a los hijos de Israel entre los demás pueblos de su época, con conocimiento de su situación. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. Y les mostramos magníficos milagros con los que los pusimos claramente a prueba. Inna ha'ula'i la yaqulun. En verdad, esos, los incrédulos de la Meca, dicen a los creyentes: In hiya illa mawtatuna al-ula wa ma nahnu bimunsharin. Solo vivimos y morimos una vez y no resucitaremos. Fa'tu bi aba'ina in kuntum sadiqin. Resuciten a nuestros antepasados, si es cierto lo que dicen. ¿Ahum khayrun am qawm tubba'in wal-ladhina min qablihim? Ahlaknahum innahum kanu mujrimin. ¿Acaso son ellos mejores que el pueblo de Tubba y quienes los precedieron? Los destruimos a todos. Realmente, fueron pecadores que negaron la verdad. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Y no creamos los cielos y la tierra y cuanto existe entre ellos como mero juego. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Los creamos con un firme propósito, mas la mayoría de los hombres no lo saben. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ. Ciertamente, el día decisivo, el día de la resurrección, en que los creyentes se separarán de quienes rechazaron la verdad, es la fecha decretada para reunirlos a todos y juzgarlos. Yawma la yughni mawlan an mawlan shay'an wa la hum yunsarun. Ese día, los familiares no podrán ayudarse unos a otros, ni serán auxiliados. Illa man rahima Allah. Innahu huwa al-azizur rahim. Salvo aquel de quien Allah se apiade. En verdad, él es el poderoso, el misericordioso. Inna shajarata az-zaqqum. El árbol infernal de Zakkum. Ta'amul athim. Será la comida de los pecadores. Kal muhli yaghli fil butun. Será como el metal fundido que bullirá en sus entrañas. كغلي الحميم. Como si fuera agua hirviendo. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. Se les dirá a los guardianes del infierno: tomen a ese que negaba la verdad y arrástrenlo hasta el medio del fuego abrasador. ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ. Después, viertan sobre su cabeza agua hirviendo como castigo. ذُقْ إِنَّ